Papá José, ¿por qué me regañas tanto cuando voy para un bebé? Papá José, la rumba buena se llama, bebé, me engañaron. Papá José, ¿por qué me regañas tanto cuando voy para un bebé? Papá José, la rumba buena se llama, bebé, me engañaron. Ay, papá José, la rumba buena se está llamando José. Ay, papá José, ven y ven y ven, José, mi salsa otra vez. Ay, papá José, papá José, no me dé, tú no me dé. Ay, papá José, mira, mira la rumba buena, la rumba buena, cómo es. Ay, papá José, papá José, ya me dé, tú no otra vez. Ay, papá José, la rumba buena, buena, buena, ey. Ay, papá José, ven y ven. ¿Dónde está José por allí? Porque si soy el esta, lo que sucede es que cada vez que yo tengo un bebé en la casa, este niño vaya a molestar a la cama. Intrepidísimo. Oye, muchacho, ¿sabes que yo siempre te he dicho a ti que lo de nosotros es una dureza? Que te pongas mosca porque lo que tienes es... ¡Toma! ¡Toma! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ah!